la niña encontré. Junto al altar sevillano, donde con ella recé, vimos pasar el cortejo y entre suspiros de amor supo ofrecerme cariño. Ella quererme juró, fue mentira la promesa de la joven que adoré. Y a la Virgen cuento penas, penas hondas del querer. Mañanita sevillana de la enseña celestial, el recuerdo trae a mi alma y que no podré olvidar. Señas.